Muy buenos días. Gracias por escucharnos aquí en Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantana.org en el KSXA. Seguimos compartiendo notas de lo que sucede en el mundo, en este país y en otros lugares de origen. Recuerden, lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana y al mediodía a las 12. Como una radio comunitaria valoramos mucho sus contribuciones con su información de lo que sucede en la comunidad, en sus vecindarios, en sus lugares de trabajo. Gracias por enviarnos la información de sus servicios, de los programas que hacen sus organizaciones aquí en la comunidad. Bueno, y sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. Y diplomáticos son transportados en Sudán en avión y ciudadanos sudaneses luchan por escapar de los intensos combates. Esta nota del Register del condado de Orange. Los gobiernos extranjeros evacuaron a diplomáticos, personal y otras personas de Sudán el domingo, mientras los generales rivales luchaban por noveno día sin señales de dar tregua que se había declarado para una importante festividad musulmana. Mientras potencias mundiales como Estados Unidos y Gran Bretaña transportaban por aire a sus diplomáticos desde la capital de Jartum, los sudaneses buscaban desesperadamente huir del caos. Muchos arriesgaron caminos peligrosos para cruzar la frontera norte hacia Egipto. Y aquí hay una cita de Amjad Abu al-Ala. Dice, mi familia, mi madre, mis hermanos y mis sobrinos están en el camino de Sudán a El Cairo a través de Aswan, escribió en Facebook el destacado cineasta sudanés Amjad Abu al-Ala. Los combates continuaron en Omdurman, una ciudad al otro lado del Nilo de Jartum, dijeron los residentes, a pesar de que se esperaba un alto al fuego para que coincidiera con la festividad musulmana de 3 días de Eid al-Fitr. No vimos tal tregua, dijo Amin al-Tayed desde su casa, cerca de la sede de la televisión estatal de Omdurman, y agregó que fuertes disparos y estruendosas explosiones sacudieron la ciudad. Más de 420 personas, incluidos 264 civiles, han muerto y más de 3.700 han resultado heridas en los combates entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y el poderoso grupo paramilitar conocido como Rapid Support Forces, el RSF. Y los combatientes atacaron un convoy de la embajada estadounidense la semana pasada y asaltaron la casa del embajador de la Unión Europea. La violencia hirió a un empleado de la embajada egipcia en Sudán, Egipto, que dijo que tenía más de 10.000 ciudadanos en Sudán, instó a los habitantes de otras ciudades, además de Jartum, a dirigirse a las oficinas consulares de Port Sudán y Wadi Halfa, en el norte, para ser evacuados, informó la agencia de noticias estatal MENA. La lucha por el poder entre el ejército sudanés, dirigido por el general Abdel Fattah Burhan, y la RSF, dirigidas por el general Mohamed Hamdan Dagalo, ha acertado un duro golpe a las esperanzas de Sudán de una transición democrática. Los generales rivales llegaron al poder después de que un levantamiento a favor de la democracia condujo a la destitución del exdictador al-Bashir en 2021. Los generales se unieron para tomar el poder en un golpe de Estado y la violencia actual se produjo después de que Burhan y Dagalo se pelearon por un reciente acuerdo negociado internacionalmente con activistas por la democracia que tenía como objetivo incorporar a la RSF en el ejército y finalmente conducir a un gobierno civil. Ambos generales, cada uno anhelando la legitimidad internacional, han acusado al otro de obstruir las evacuaciones. Y el Partido Republicano intenta mantener el aborto fuera de la boleta electoral. Las legislaturas encuentran público dispuesto a luchar por los servicios. Esta nota del New York Times. Los votantes retrocedieron decisivamente después de que la Corte Suprema anuló Roe contra Wade el año pasado, aprobando medidas electorales que establecieron o defendieron el derecho al aborto en los 6 estados donde aparecieron. Ahora, con los grupos defensores de derecho de aborto presionando por iniciativas electorales lideradas por ciudadanos similares en al menos otros 6 estados, las legislaturas controladas por los republicanos y los grupos antiaborto están tratando de mantenerse un paso adelante al dificultar la aprobación de medidas o conseguirlas en la boleta en absoluto. La lucha más grande e inmediata es en Ohio, donde una coalición de grupos por el derecho del aborto está recolectando firmas para colocar una enmienda constitucional en la boleta electoral de noviembre. Pero los republicanos en la legislatura estatal están presentando una enmienda propia en la boleta electoral que elevaría el porcentaje de votos necesarios para aprobar futuras medidas de este tipo a una mayoría calificada del 60%. La medida republicana, que requería el apoyo de solo 50% de los votantes para ser aprobada, se presentaría ante los votantes en una elección especial este agosto. Los republicanos se sorprendieron por la fuerza con que los votantes rechazaron las leyes contra el aborto el año pasado. Incluso en los estados republicanos, en Kansas, la legislatura controlada por los republicanos presentó una iniciativa electoral que había revertido un fallo de la Corte Suprema de 2019. Se incluyó en la boleta electoral en las primarias de agosto, cuando la participación suele ser baja, pero los grupos defensores del aborto se movilizaron para derrotarla. En Missouri, la legislatura liderada por los legisladores está a punto de poner una enmienda constitucional en la boleta electoral de noviembre, elevando el umbral de la aprobación para las enmiendas constitucionales propuestas del 50 al 66%. Sin embargo, es poco probable que los votantes supieran que la medida haría eso. LaRose, un republicano que apoya las elecciones de agosto para elevar el umbral de las medidas electorales, agregó que las elecciones de agosto tienden a significar, cito, que solo un puñado de votantes toma decisiones importantes, dijo. El lado que gana es a menudo el que tiene un interés creado en que el tema se someta a consideración, dijo en un testimonio escrito en ese momento. Así no es como se supone que funciona la democracia. Aquel beso que fue mi perdición. Audiencia especial fijada sobre el destino de las medidas del fentanilo después de que los proyectos de ley quedaron en el limbo. Esta nota de Register del condado de Orange. Una nota del editor, dice Sacramento Snapshot, es una serie semanal durante la sesión legislativa, detalla en qué están trabajando los representantes del condado de Orange en la Asamblea y el Senado, desde el trabajo del comité hasta la aprobación del proyecto de ley y más. Por un momento parecía que todos y cada uno de los proyectos de ley relacionados con el fentanilo estaban en el limbo legislativo, pero después de algunos movimientos de procedimiento la semana pasada, en gran parte liberados por los republicanos de la Asamblea, algunos proyectos de ley podrían ver algún movimiento este año, después de todo. Comenzó a fines del mes pasado, cuando el asambleísta Reggie Jones Sawyer, un demócrata de Los Ángeles que preside el Comité de Seguridad Pública, suspendió la legislación sobre el fentanilo y dijo que había, cito, esfuerzos duplicados que solo ofrecían, cito, soluciones temporales. En cambio, quería una audiencia más grande, pero posterior de la crisis general, no solo la parte de la criminalidad, dijo. En ese momento, varios proyectos de ley relacionados con el fentanilo de ambas cámaras de la legislatura y de ambos partidos ya habían sido bloqueados, incluido un esfuerzo del senador Tom Omber, que es un demócrata de Santana, que habría requerido que los tribunales emitieran advertencia a los condenados por fentanilo, traficantes, y si continuaban vendiendo drogas y alguien moría, podían ser procesados por homicidio. Los comités de seguridad pública en la Asamblea y el Senado son conocidos como convertirse, cito, en cementerio para proyectos de ley que crean nuevos delitos, mejoran los delitos existentes o resultan en más encarcelamiento, dijo Chris Michelli, un cabildero veterano en Sacramento. Pero cuando John Sawyer estableció esa pausa general en los proyectos de ley de fentanilo, los legisladores de ambos lados del pasillo criticaron públicamente. Y los republicanos se reunieron en el Parque del Capitolio del Estado de California la semana pasada con familiares de víctimas y funcionarios de seguridad pública y un gran camión gris en el fondo, capaz de transportar 28 mil libras, un símbolo de aproximadamente cuánto fentanilo incautó la policía de California en 2022. Y cito, los republicanos y muchos demócratas moderados están enojados y no van a soportarlo más, dijo la asambleísta Diane Dixon, republicana de Newport Beach. Tenemos que aprobar la legislación para salvar a nuestros niños, salvar a nuestra comunidad de la vil tragedia del fentanilo, que todos sabemos claramente a nivel nacional, es un problema extraordinariamente crítico. Y bueno, los republicanos estaban listos para aprobar otra táctica el jueves, presentar varios proyectos de ley de fentanilo liderados por los demócratas para una votación en el Pleno, sin pasar por el comité y hacer que los legisladores queden registrados. Cito, muchos legisladores están escuchando en sus distritos sobre el problema del fentanilo, con muchos jóvenes muriendo, dijo Michelli. Los electores están esperando que la legislatura intervenga y haga algo. Existía preocupación acerca de cómo se podría ver públicamente tal voto, así que se llegó a un acuerdo. El Comité de Seguridad Pública llevará a cabo una audiencia especial sobre una lista de proyectos de ley de fentanilo el jueves. Y bueno, esto fue lo que dijo Tom Omber. Dijo, estas son muy buenas noticias para California. No podemos mantener la cabeza en la arena. No podemos emitir una resolución que diga, cito, oigan, escuchen, no vamos a tratar con esto hasta 2025. Y decirles a los californianos que tienen que postergar la muerte hasta 2025 porque no nos hemos puesto con manos a la obra. En noticias de inmigración, Biden abre una nueva puerta trasera a la inmigración. Nota de New York Times. En medio de un estancamiento prolongado en el Congreso sobre la inmigración, el presidente Joe Biden abrió una puerta trasera para permitir que cientos de miles de nuevos inmigrantes ingresen al país, ampliando significativamente el uso de programas de libertad condicional humanitaria para personas que escapan de la guerra y la agitación política en todo el mundo. Las medidas introducidas el año pasado para ofrecer refugio a las personas que huyen de Ucrania, Haití y América Latina ofrecen, dice la nota, a los inmigrantes la oportunidad de volar a Estados Unidos y obtener rápidamente la autorización de trabajo, siempre que tengan un patrocinador privado que se haga cargo de ellos. A mediados de abril, unos 300,000 ucranianos habían llegado a Estados Unidos en el marco de varios programas, un número mayor que todas las personas de todo el mundo admitidas a través del programa oficial de refugiados de Estados Unidos en los últimos 5 años. Para fines de 2023, se espera que alrededor de 360,000 venezolanos, cubanos y nicaragüenses, así como haitianos, obtengan la admisión a través de una iniciativa de patrocinio privado similar presentada en enero para detener los cruces no autorizados en la frontera sur. Más personas de las que se recibieron visas de inmigrantes de estos países en los últimos 15 años combinados. La administración Biden también ha ampliado en gran medida la cantidad de personas que se encuentran en los Estados Unidos con lo que se conoce como Estado de Protección Temporal, un programa que el expresidente Trump había tratado de terminar. Unas 670,000 personas de 16 países han ampliado sus protecciones o se han vuelto elegibles desde que Biden asumió el cargo, según un nuevo informe del Pew Research Center. En total, estos programas humanitarios temporales podrían convertirse en la mayor expansión de la inmigración legal en décadas. Y aquí hay una cita de Teresa Cardinal Brown, que es la asesora principal del Bipartisan Policy Center en Washington. Mientras más tiempo pase el Congreso sin legislar nada sobre inmigración, más hará el Poder Ejecutivo lo que pueda dentro de su poder, con base en los principios del presidente. El principal desafío, dijo, es que los tribunales puedan entrar y decir que están fuera de la autoridad del presidente o un abuso de discreción y quitarlo todo. Y ya los críticos se han quejado de que la administración está utilizando un poder discrecional sin restricciones que va en contra de las leyes aprobadas por el Congreso para regular la inmigración legal, un sistema basado principalmente en los lazos familiares y en menor medida en el empleo. Bueno, y dado que se espera que Biden inicie su campaña de reelección esta semana, es probable que los republicanos se concentren en lo que llaman sus políticas de inmigración demasiado permisivas. 20 estados liderados por republicanos, incluidos Texas, Florida, Tennessee y Arkansas, han demandado en un tribunal federal para suspender el programa de libertad condicional para los residentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, argumentando que admitirá 360,000 nuevos inmigrantes al año de esos países y cargará a los estados con costos adicionales para el cuidado de la salud, la educación y la aplicación de la ley. Al adoptar los programas para latinoamericanos, la administración Biden estaba respondiendo a las críticas generalizadas sobre la situación caótica en la frontera sur, que el año pasado registró 1.5 millones de cruces no autorizados. Pasó por alto años de intentos fallidos en el Congreso para legalizar a los trabajadores indocumentados que ya están en el país o para poner más visas a disposición de los empleadores que desean traer trabajadores temporales. Los nuevos programas de libertad condicional son temporales. La mayoría expira después de 2 años, a menos que se renueven, pero ya están cambiando la naturaleza de la llegada de inmigrantes. a los inmigrantes que fueron admitidos en el país después de inundar la frontera desde muchos de los mismos países en conflicto el año pasado, no se les ha permitido trabajar durante al menos 6 meses después de abrir un caso de asilo. Y como resultado, muchos terminaron en refugios en ciudades como Nueva York, que ha tenido problemas para acomodarlos. El programa de libertad condicional humanitaria, por el contrario, requiere que los inmigrantes primero tengan un patrocinador en los Estados Unidos que asumirá la responsabilidad financiera de instalarlos y ofrece rápidamente un permiso de trabajo para aprobados. Esta nota tomada de New York Times para el Register del Condado de Orange. Y en noticias de última hora en la Associated Press, México, la Fiscalía acusa a jefe migratorio por incendio. En Ciudad Juárez, el máximo responsable de la Agencia Migratoria Mexicana fue acusado formalmente el martes por ejercicio ilícito de servicio público y omisión en sus obligaciones que llevaron a la muerte de 40 migrantes en el incendio ocurrido hace casi un mes en un centro de detención del norte del país. Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó numerosos documentos que acreditan que el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, tenía entre sus funciones salvaguardar y proteger a los inmigrantes y las instalaciones del instituto sin perjuicio de que lo hicieran también sus subordinados. Además, aunque desde julio de 2022 recibió fotografías de la ampliación de las instalaciones de Ciudad Juárez en las que se constataba que el centro no contaba con medidas básicas de la seguridad, por ejemplo, una ventilación adecuada o zonas con rejas, no ordenó su cierre, aunque ese hubiera sido su deber. La fiscal del caso alegó que disponía de grabaciones de video en las que los guardias de seguridad pidieron permiso a los agentes de migración para permitir la salida de los migrantes tras el incendio y estos se lo negaron. La fiscalía pidió que se retirara del cargo a Garduño por el peligro latente que podía suponer para la comunidad migrante en México y que le prohibiera salir del país, pero el juez Víctor Manlio Hernández Calderón se negó y como medida cautelar solo le impuso presentarse en los juzgados cada 15 días. El presidente mexicano ya había respaldado que siguiera en su cargo al frente del Instituto Nacional de Migración desde que se inició la investigación. 40 migrantes, la mayoría centroamericanos y venezolanos, murieron asfixiados y casi una treintena resultaron heridos en el incendio del 27 de marzo en el centro de detención de Ciudad Juárez, junto a la frontera con Estados Unidos. Un pequeño grupo de extranjeros prendieron fuego a una colchoneta en señal de protesta y en cuestión de segundos el humo se extendió por el dormitorio donde 68 hombres estaban encerrados sin que ningún guardia abriera la celda para liberarlos, según quedó constatado por las cámaras de seguridad. Varios bomberos cuyas declaraciones se dieron a conocer durante la audiencia mostraron que nadie les avisó del fuego, sino que llegaron cuando vieron el humo. Tampoco fueron informados de que había personas dentro y fueron encontrándose los cuerpos en medio de oscuridad. Una vez rompieron un muro para entrar sin saber si estaban vivos o muertos. Garduño, antiguo responsable del sistema de prisiones del país, no ha dejado su cargo tras el suceso y el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su respaldo a quien lideró el endurecimiento de la política migratoria mexicana desde 2019 ante las presiones del expresidente estadounidense Donald Trump. La fiscalía denunció tratos denigrantes en las instalaciones, falta de agua o cómo algunos grupos de migrantes venezolanos se imponían sobre el resto y les quitaban la comida sin que los guardias hicieran nada. Dijo que Garduño recibió copia de documentos en los que se advertían actos de comercio no permitidos en las instalaciones, por ejemplo, de tabaco y otros objetos prohibidos. Algunos extranjeros declararon, además, como algunos trabajadores de las instalaciones migratorias les habían dicho que serían liberados si pagaban $1,000. Rodolfo López, abogado de Garduño, dijo a la prensa que En la audiencia de vinculación a proceso prevista para el domingo, demostrarán que el jefe del Instituto Nacional de Migración puso en marcha medidas tendentes a apoyar a los migrantes, a mejorar todas las condiciones de las instancias migratorias y a que se cumpla con la normatividad vigente. El funcionario de más alto rango procesado hasta ahora ha sido el militar retirado que era jefe del Instituto Nacional de Migración en el estado de Chihuahua, el contraalmirante Salvador González. Está acusado de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio por omisión y se encuentra en prisión preventiva al igual que otros 5 agentes migratorios, un guardia de seguridad privado y el migrante que presuntamente inició el fuego. En varias audiencias quedó constatada la falta de requerimientos contra incendios, la existencia indebida de colchonetas de material muy inflamable, la falta de migrantes registrados y su permanencia en el lugar por varios días, aunque la Corte Suprema consideró inconstitucional antes del incendio detener a los migrantes por más de 36 horas. La defensa de Garduño también intentará demostrar que no son los directivos quienes fallaron el día del incendio, sino la empresa privada que estaba a cargo de la seguridad de las instalaciones. La compañía había sido contratada por el Instituto Nacional de Migración y, según la investigación, incurrió en numerosas irregularidades generando costos de doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios. 2 de los vigilantes presentes en las instalaciones el día del incendio están libres. La fiscalía solo informó de una orden de captura pendiente. Según videos de cámaras de seguridad que pudo revisar AP, miembros de esa compañía se encargaron de abrir y cerrar la celda donde tuvo lugar el incendio horas antes del fuego. Luego se perdió la pista a las llaves. Las mujeres sí fueron liberadas y puestas a salvo. Los fiscales indicaron en un centro de monitoreo en la capital que llegaban grabaciones de las 16 cámaras que había en Ciudad Juárez, y gracias a esa vigilancia, el año pasado se constataron irregularidades con la empresa de seguridad de las que tenía conocimiento Garduño, quien no actuó para corregirlas. El martes se desarrollaba también una audiencia en la que el juez de turno debía decidir si procesaba o no al otro directivo imputado por el incendio. Esta es una nota de Associated Press. Cultura sagrada. infierno y elote, tamal, tortilla, empanada, sope, tlayuda, tostada, garnacha, taco y molote. Soy masa de chochoyote, sustento de mis abuelos, mil historias en mil vuelos, canto y verso de raíz, soy espiga de maíz que se alza buscando el cielo. Los latinos están fuera de las juntas directivas en educación. En los consejos directivos relacionados con la educación, ya sean universidades, corporaciones y organizaciones no lucrativas, los latinos no forman parte. En su mayoría, los latinos que participan son puestos en lugares de apoyo, dijo Evelyn Alemán, fundadora de Our Voice Communities for Quality Education, Nuestra Voz Comunidades por una Educación de Calidad, una iniciativa creada por y para padres de familia que quieren una educación de calidad para sus hijos. A pesar de que los latinos en Los Ángeles representan casi el 50% de la población y cerca del 40% de California, apenas el 12% de los miembros de las directivas de las organizaciones no lucrativas del estado son latinos. Y a nivel del condado es de 12.2%. Lo que es más grave, más de un tercio de los consejos directivos de las organizaciones de caridad no tienen un miembro latino. Así lo dio a conocer el Fondo México-Americano para la Educación y la Defensa Legal, MALDEF, tras analizar una amplia base de datos de más de 1,500 juntas directivas de las llamadas en inglés non-profit, no lucrativas, compiladas por Latinos LEAD. ¿Qué se tiene que hacer para ser parte de una junta directiva de una organización no lucrativa? Ellos te tienen que invitar, pero las invitaciones no llegan. Es como si no existiéramos, dijo Alemán. Y señaló que al no haber latinos en las juntas directivas, las organizaciones no entienden cuáles son las necesidades de nuestras comunidades. La comunidad de inmigrantes o los hijos de inmigrantes ya nacidos en este país son los más afectados porque son los que tienen más necesidades. Un problema grave que Alemán observa es que no hay nadie que esté abogando por más representación latina, no solo en los consejos directivos de las organizaciones no lucrativas, sino en el Consejo Municipal, en la Junta de Supervisores, en los departamentos de la Ciudad de Los Ángeles, en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, en las universidades y las agencias de gobierno. Busca un latino en los puestos de liderazgo en la Autoridad de los Servicios para Desamparados, LASA, no vas a encontrar a ninguno. Karen Bass ha nombrado también muy pocos latinos en los puestos de alto mando. Alemán consideró que lo primero que debemos hacer para comenzar a resolver esta disparidad es crear conciencia, como lo hizo Latinos LEAD y MALDEF con su reporte acerca de que las juntas directivas de organizaciones sin fines de lucro de Los Ángeles y del estado son abrumadoramente no latinas. Es increíble cuando cualquier empresa que va a vender un producto examina y estudia a quién se lo va a vender, porque van de por medio sus ganancias, pero en el gobierno, en el sector no lucrativo, es distinto porque no saben lo que necesitan los latinos y no lo saben porque no tienen en sus directivas latinos que los guíen sobre las necesidades de la comunidad. Lo más grave, dijo, que excepto por MALDEF y Latinos LEAD, todo mundo está callado y no señala la falta de representación latina en Los Ángeles, a pesar de que el 73% de los estudiantes del Distrito Escolar de Los Ángeles es latino. En la junta directiva formada por 7 miembros más un representante estudiantil, hay solo 2 latinas, Rocío Rivas y Kelly Gonés. Aunque los latinos representan casi 90% de los inscritos en el Distrito 5 de la directiva de LAUSD, su representante es Jackie Goldberg, una ex legisladora estatal a quien sacaron de su jubilación para lanzar como candidata al cargo. Sin embargo, Alemán defendió a Goldberg, ya que dijo que es una representante que escucha y se preocupa por la comunidad latina. Esta nota es de La Opinión de abril 25, 2023. On Saturday, April 29th, join Republic Services at Centennial Regional Park for the free compost giveaway and paper shredding event. From 7 a.m. to 12 noon, all Santa Ana residents can collect up to 80 gallons of garden compost distributed on a first-come, first-served basis. Feel free to bring your own bags and containers or purchase 2-gallon pails on-site during the event. Proof of residence is required, so bring either your driver's license or a water or utility bill. Also, don't forget to bring any papers for safe and secure on-site shredding for free. You can even bring up to 5 boxes of paper if you want, so don't miss out. For more information, call Republic Services at 657-467-6220, and we hope to see you there. Hola, estamos aquí en el Noticiero Popular con Laurita. Laura Pantoja, voluntaria del Centro Cultural por muchos, muchos años. Y ahora, pues, trabajando muy duramente acá en Latino Health Access. Que nos platique un poco de lo que están haciendo ahorita. Laura, ¿qué es el trabajo que estás haciendo en Latino? Cuéntanos. Mi nombre, como dijo Socorro, es Laura Pantoja. Trabajo en una organización comunitaria que se llama Latino Health Access, pero concretamente en el Departamento de Enlace Comunitario y Abogacía. Y lo que estamos trabajando con las familias de Santa Ana, aquí en Santa Ana, California, es aprender sobre los determinantes sociales y cómo afectan sus vidas diarias, ¿verdad? Los determinantes de la salud, según los estudiosos, son, me parece que 5, ¿verdad? La vivienda, el transporte, los edificios, la infraestructura que hay en nuestras ciudades, los trabajos, y creo que ya no me acuerdo otro, pero uno que no está, pero que afecta a las comunidades con las que trabajamos, son la migración, ¿verdad? También el estatus migratorio afecta en las saludes y cuántos años vamos a vivir y qué enfermedades vamos a tener. Esto de determinantes sociales, pues es un término que se inventaron las universidades seguramente para explicar qué tiene que ver la vivienda con cuántos años voy a vivir o qué enfermedades van a tener mis hijos, ¿verdad? Cuando tenemos aquí en Santa Ana familias que la mayoría son inquilinos y el costo de vida de la vivienda es muy alto, pues encontramos familias que tienen hasta 3 trabajos, ¿verdad? Familias que trabajan el papá y la mamá y a veces los hijos que dejan las escuelas por ayudar a pagar la renta. Y aún así, usan casi todo su salario en el pagar el alquiler y les queda muy poquito para la comida, para los servicios y mucho menos pensar en vacaciones, ¿verdad? O en pagar el doctor. Eso afecta a las vidas, el transporte, ¿verdad? Cómo llegan a sus trabajos, cuánto tiempo invierten. Y tenemos que entender cómo eso nos está afectando, pero entender eso, pero también qué podemos hacer para mejorar nuestras vidas, ¿verdad? Aquí nos enviaron en tu programa una invitación para las personas que están interesadas en ser promotoras. ¿Es parte de este programa? No, este es un nuevo departamento que tenemos en Latino Health Access, que es el Instituto de Aprendizaje de Promotoras. ¿De dónde vienen las promotoras, verdad? Socorro nos puede contar más la historia, pero es un modelo que viene de nuestros países, ¿verdad? Son personas que viven en la comunidad y toman cursos, ¿verdad? Para atender las necesidades, sobre todo de salud, donde no llegan los doctores, la promotora se encarga de la parte educativa, informar por qué son importantes las vacunas, porque es importante tal vez servir el agua o las medidas de higiene bajo las condiciones de la comunidad, porque muchas veces se crean los programas y dicen, pues, tienes que comer verduras y frutas, pero resulta que en tu comunidad, pues, hay sequía, no hay agua, y pues de acceso a las frutas son muy difíciles, ¿verdad? Entonces, las promotoras, ese modelo de organizadoras comunitarias vienen de nuestras comunidades y se ha creado uno a través de esta organización Latino Health Access, que somos personas que vivimos en la comunidad, somos parte de ella, entendemos los problemas, pero damos información, ¿verdad? Entonces se creó este instituto de aprendizaje para replicar el modelo de promotoras, porque ahora en la pandemia, donde trabajaron las promotoras ayudando a las familias a que se informara sobre el COVID, Tuvieron más éxito las familias que se vacunaron, que se hacían las pruebas, que tomaban más medidas de precaución, donde estuvieron las promotoras porque llevaban la información. A pesar de la pandemia, hacían que llegara la información a las familias, ¿verdad? Y ahora los gobiernos se han dado cuenta de que las promotoras hacen un papel muy importante de enlace con las familias, sobre todo de educación, y quieren replicar ese modelo. Entonces, Latino Health Access tiene ese instituto. Sí, bueno, esto veo que está relacionado con todas estas amenazas contra la comunidad que estabas mencionando, ¿verdad? Las promotoras van a trabajar, me imagino, en todos estos retos que tenemos en la comunidad. ¿Cómo va ese programa? Pues las comunidades, sobre todo las comunidades de minorías, como las comunidades de mexicanas, ¿verdad? Es una minoría, o latinas, o no, ya no sé qué nombre es correcto. Tenerle, o las comunidades como la afroamericana, son comunidades de minoría, y asiáticas, ¿verdad? Y por muchos años y siglos han sido las más segregadas para los recursos y la educación, ¿verdad? Entonces, ahí las promotoras o las organizadoras comunitarias tienen un papel importante, porque no solamente acompañan a los procesos de organización con la información, sino resaltan las habilidades que tiene la comunidad y ayudan y facilitan para que se organicen sobre cualquier tema, que puede ser tener un parque, tener una luz en la calle, conseguir mejores maestros o directores, que las escuelas abran sus campos para los fines de semana, que las familias puedan acceder a áreas donde jugar sus niños, hacer campos. Hay mucho trabajo en todas las comunidades, y eso es importante, las promotoras, porque las promotoras también viven, ¿verdad? Si vives en una comunidad donde no hay parques y eres parte de esa comunidad, sabes que se siente que quieras llevar a tus hijos y no hay un espacio seguro para ellos. Sí, me gustaría que le enviaras una invitación para que participe la comunidad en este programa fantástico. En un momento van a escuchar estas invitaciones en inglés y en español para que la gente acuda. ¿Puedes darles una invitación sobre esto? Tenemos un nuevo programa ahorita que se llama de Consejería de Inquilinos, los martes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos aprendiendo sobre derechos de inquilinos. En Santa Ana tenemos una nueva ley de control de renta, que no te pueden subir la renta más del 3% anual, pero la mayoría de la gente todavía no llega a esa información y recibe aumentos más grandes, o por cualquier reparación que pida, empiezan a acosarlos los dueños o los managers. Entonces damos esos programas de consejería y damos recursos sobre ayuda legal, no representación. Trabajamos con esta oficina de abogados públicos que se llama Public Law Center en inglés. También si es el caso, también los canalizamos hacia ahí. Pero lo más primordial les damos es que conozcan los derechos como inquilinos. ¿Qué derechos como inquilinos tienes en este estado y en esta ciudad? Que conozcan la ley. Si tienes alguna pregunta o duda, estamos los martes de 10 a 4 de la tarde en las oficinas de Latino Health Access. La dirección es 450 West, la calle 4, en Santana. Tenemos estacionamiento gratis por la calle Tercera y Ross, y ahí los esperamos. Cualquier persona puede llegar, ¿verdad? ¿El teléfono? El teléfono es 714-542-7792. Pueden preguntar por Laura Pantoja o Adela Montañez, que somos las personas que estamos dando ahorita consejería. Muchísimas gracias, Laurita. Y bueno, no, nos gustaría muchísimo, no te alejes tanto de acá de la radio, nos gustaría escucharte más frecuentemente. Y gracias por esta información tan valiosa. No, gracias a Radio Santana y a toda la gente que luchó para tener una radio comunitaria, que es un gran poder mantenernos informados, porque acuérdense que la información es poder, ¿verdad? Y es entre más informados, más poderosos vamos a ser como comunidad. El condado de Orange proporcionará $20,000 a la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange para apoyar un equipo de respuesta a emergencias de la comunidad, mejor conocido como CERT en inglés, un programa para la comunidad de los cañones. El programa, que ya está en acción en varias ciudades, educa a los miembros de la comunidad sobre la preparación para desastres cuando los profesionales de respuesta no están disponibles de inmediato. El supervisor del tercer distrito, Don Wagner, está donando los dólares de los fondos discrecionales de su junta de supervisores para ayudar a iniciar el programa. El programa CERT ha tenido éxito en muchas ciudades del condado de Orange. Lo que estoy tratando de hacer es usar ese modelo y extenderlo a los cañones, dijo Wagner. Los cañones se encuentran entre los lugares más remotos del condado de Orange, por lo que el objetivo es desarrollar el programa CERT en esas comunidades para que los residentes puedan brindar asistencia inmediata a sí mismos y a sus vecinos. El jefe de la División 4 de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Scott Wyden-Soler, dijo que las comunidades del cañón han tenido un programa de capacitación similar en el pasado, pero esta es la oportunidad para que la Orange County Fire Authority, la autoridad de los bomberos del condado, colabore y ofrezca el programa CERT a los residentes. Obviamente viven en el cañón, están en la interfaz silvestre y urbana, y luego también tienen flujos de escombros en esas áreas que a veces pueden cortar los tiempos de respuesta de los primeros que auxilien, dijo Wyden-Soler. Entonces pueden tomar este entrenamiento y pueden ayudarse mutuamente en caso de que tengamos que superar el desafío de acceder a varias partes del cañón. Por lo general, cada alumno tendría que pagar el curso, pero los fondos de Wagner harán posible ofrecer el curso sin costo alguno. Lo que quería asegurarme es que todos los que quieran aprovechar el programa tengan la oportunidad de hacerlo, dijo Wagner, y no quiero que el costo sea una barrera y reduzca la cantidad de personas disponibles para participar en el programa CERT. El dinero se destinará a la compra de mochilas, suministro de primeros auxilios, equipo de entrenamiento contra incendios y más. A los alumnos de CERT se les enseñan habilidades básicas de respuesta a emergencias, como seguridad contra incendios, búsqueda y rescate, y operaciones médicas en caso de desastre. Ciertamente me gustaría agradecer al supervisor Wagner por su apoyo y el apoyo de la Junta de Supervisores, dijo Wyden-Soler, y agregó que también está agradecido con OC Parks por permitir el uso de la biblioteca en los cañones como lugar de entrenamiento. La Orange County Fire Authority y el Departamento del Sheriff del Condado de Orange brindan instrucción. El programa está abierto a residentes mayores de 16 años y los interesados pueden registrarse para futuras sesiones de capacitación en el sitio web de OCFA, OCFA, o sea, la oficina de los de la Fire Authority, de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange. Esta es una nota del Excelsior, California. En el Condado de Orange, los remeros hacen meeting para recaudar fondos contra el cáncer en 24 horas. Los participantes y simpatizantes participan en el centro acuático para beneficiar a pacientes con cáncer. Esta nota del Register del Condado de Orange. No importa que tus brazos estén cansados por las largas brazadas o que la oscuridad de la noche les dificulte mantenerse despiertos. A pesar de lo duro que se vuelve el remo alrededor del puerto, hora tras hora no es nada comparado con lo que soporta alguien que lucha contra el cáncer. Ese sentimiento es lo que mantuvo a Verónica Wald y a otras personas motivadas durante el SoCal 24, que es 24 horas de remas por cáncer de este año en el Newport Aquatic Center, que es un relevo con 15 remeros de pie que comenzó a las 9 del sábado y terminó a la misma hora el domingo. Es muy difícil porque tienes hambre, estás cansado, tienes calor, tienes frío, dijo Walt, te duele el cuerpo. Lo que sea que pasemos esa noche durante 24 horas, de ninguna manera se compara con lo que un paciente de cáncer pasa a diario durante su viaje por el cáncer. Simplemente no hay comparación. El evento de recaudación de fondos recauda dinero para un puñado de personas diagnosticadas con cáncer, efectivo entregado en sobres para ayudar a aliviar a una pequeña parte de las cargas financieras, pero también un mensaje de que hay personas a las que les importa. El evento comenzó en 2014, un esfuerzo de base generado por Troy Nebecker, un remero en Seattle, cuya esposa fue diagnosticada con cáncer y se encontró queriendo brindar consuelo a otros que estaban pasando por luchas similares. Fundó la empresa Monster & Sea, que vendía sombreros y otras prendas exteriores para beneficiar a los pacientes con cáncer. El dinero recaudado iría a un sobre y lo dejaría como una sorpresa para la gente. Entonces, Rebecker reunió a un grupo de amigos para remar durante 24 horas seguidas y cada año se formaron más equipos en todo el país, incluido uno en Newport Beach, organizado por el remador Chris Hammond, un bombero local que quería ayudar. Cada año recaudó más dinero, superando los 155 mil recaudados por 22 equipos en todo el país en 2018. En 2019 participaron 40 ciudades y el evento de Newport Beach recaudó 20 mil este año, que se dividieron en 20 sobres. Entonces llegó la pandemia y los eventos en todo el país se suspendieron y el impulso que se había generado se detuvo. Hammond se retiró y se mudó fuera del estado, pero por lo que queda del evento de Newport Beach, se estancó. Pero Walt, que actualmente está pasando por su tercera lucha contra el cáncer, dijo que no quería darse por vencida. Se enteró de un grupo en Hood River, Oregón, y otro en Vancouver, Canadá, que nuevamente estaban remando las 24 horas y decidió que también debería haber uno aquí en Orange County. Walt fue diagnosticada con cáncer de ovario cuando tenía 22 años. Era joven e ingenua y no sabía la brevedad de esto, dijo. En 2007 le diagnosticaron cáncer de mama. Después de la remisión, el cáncer volvió en 2021. Al mismo tiempo que su cuerpo luchó contra el COVID durante mucho tiempo y actualmente toma una dosis diaria de quimioterapia oral y hace tratamientos de radiación semanales mientras lucha contra el cáncer una vez más. Y aquí es lo que dice Walt, cito: he tenido algunos puntos bajos, he tenido días realmente malos en esta última ronda de tratamientos de radiación, admitió. A pesar de sus propias luchas, Walt remó durante la noche. He encontrado la fuerza para ayudar a los demás, y dijo, y cito: tengo mucha esperanza y trato de ser un faro de luz, dijo. Puedes aplicar mucha más empatía por alguien si lo has pasado tú mismo. Join Mayor Valerie Amezcua and Olive Santa Anna in the My Water Pledge Community Competition. Mayors nationwide are inviting their residents to take part in this challenge to conserve water, energy, and other natural resources on behalf of their city through a series of informative and easy-to-use pledges online. Before April 30th, you can take the pledges and enter to win prizes from having your utility bills paid for up to a year or daily prize giveaways such as $50 gift cards. So Santa Anna, let's win by making this city the most water-wise in the nation. Take the pledge to conserve water at mywaterpledge.com. You must be 18 and over to participate. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado que se echa a andar tan solo con los alvéolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Puede darte varios cambios, Del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos limpiando vena con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, a la bici urbana o a la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya. Do you know someone who is passionate about helping and improving their community? Do you feel naturally inclined to help others and bring a sense of justice to your community? This training is for them. Latino Health Access Promotor Learning Institute is proud to present its first training program to prepare new promotores. The program is completely free. Participants will receive a certificate of completion and a stipend upon completion of entire program. If you are interested or know someone who is interested, please call Latino Health Access Promotor Learning Institute at 714-805-6517. ¿Conoces a alguien a quien le apasiona ayudar y mejorar su comunidad? ¿Se siente naturalmente inclinado a ayudar a los demás y traer un sentido de justicia a su comunidad? Este entrenamiento es para ellos. Latino Health Access Instituto de Aprendizaje de Promotores se orgullece en presentar su primer programa de capacitación para preparar nuevos promotores. El programa es completamente gratis. Los participantes recibirán un certificado de acumulación y un estipendio cuando completen el programa. Si usted está interesado o conoce a alguien que esté interesado, por favor comuníquese con Latino Health Access, Instituto de Aprendizaje de Promotores, al 714-805-6517. Hola, ¿qué tal? Nuevamente Rosalía Vargas, agradeciendo a la doctora Sarmiento y a Radio Santana por apoyarnos en realizar ciertos avisos para la comunidad. El día de hoy quiero agradecer el aviso que nos dieron para invitar a las familias para que asistieran el pasado sábado, 22 de abril, a la celebración del Día del Niño. Nos fue muy bien, llegaron muchas familias, se divirtieron, comieron paletas también y realizaron juegos de diferente tipo, se informaron, la pasaron muy bien y felices que estamos también de la presencia de todos. Así que muchas gracias, doctora Sarmiento, Radio Santana. El día de hoy nuevamente quiero comunicar algunas actividades que realizamos en el Parque y Centro Familias Corazones Verdes. Estamos abiertos de lunes a sábado de 12 a 7 de la tarde y tenemos la biblioteca para los niños. Deben venir los papás a acompañarlos y pueden leer diferente tipo de libros que tenemos para edad primaria hasta sexto grado. También tenemos libros para adultos, pueden también leer mientras sus niños leen. Y en el área verde tenemos durante estos días que he mencionado que estamos abiertos, pues los juegos para que los niños jueguen en la resbaladilla, en el pasamanos. También el lunes y miércoles de 5 a 6 encontrarán algunas mesas con artículos para que los niños tengan opciones para jugar de manera diferente, como hula hula, los líquidos para las burbujas, pelotas, entre otros artículos que tenemos para que se entretengan y la pasen bien. Es un área que es ahorita en este momento muy verde. Gracias a la lluvia tenemos un área muy verde, cuidada. Tenemos cámaras también, hay puertas que aseguran que esté este lugar apropiado, que no haya presencia, ¿verdad?, de personas que no sabemos qué son las intenciones. Así que tenemos mucho cuidado para que todos estén debidamente bien, tranquilos, que puedan disfrutar un rato agradable. También podemos hacer referencias a diferentes servicios, ya sea dentro de la misma organización a la que pertenecemos, Latino Health Access, como programa de manejo y control de la diabetes, a los grupos de autoayuda. Tenemos un centro de recursos dentro de la organización. Tenemos también apoyo para renta, para aquellas personas que reúnan ciertos requisitos. Y pues el banco de comida, recuerden que lo tenemos cada viernes en Latino Health Access de 11 a 4 de la tarde, de 11 a 12 caminando, de 2 a 4 en vehículo. Por favor, acérquense al Parque y Centro Comunitario en el 602 East de la calle 4 en Santa Ana, California. Y como les digo, estamos abiertos de lunes a sábado de 12 a 7. Muchas gracias, que sigan bien. Hasta luego. Y el fuego de espectáculo de Disney ha sido suspendido temporalmente. Y esto en todos los parques temáticos de la compañía a nivel mundial. Detienen efectos similares después de que se hizo un incendio en Fantasmic de Anaheim. Esta nota de el Register del Condado de Orange. Los parques temáticos de Disney en todo el mundo han sido suspendidos temporalmente. Los efectos de fuego, similares a los utilizados en Fantasmic, después de que el dragón animatrónico de 45 pies de altura del espectáculo estallara en un infierno imponente durante una presentación del espectáculo nocturno en Disneylandia. El dragón Fantasmic, cito, se incendió durante la presentación final del espectáculo nocturno el sábado en el parque temático de Anaheim, según funcionarios de Disneylandia. Los bomberos de Disneylandia y la autoridad del condado de Orange enviaron camiones y ambulancias alrededor de las 11 de la noche del sábado, después de recibir llamadas de Disneylandia y de visitantes del parque que vieron al dragón arder. El dragón todavía estaba completamente envuelto en llamas cuando llegaron los bomberos y fueron enviados con su equipo en pequeños botes a través de los ríos de América de la isla de Tom Sawyer que para extinguir el fuego. El fuego no se propagó a la vegetación ni a los edificios adyacentes que sirven como telón de fondo para el espectáculo nocturno, dijo McClinton. Todos los empleados fueron evacuados de manera segura del Tom Sawyer Island, donde se lleva a cabo el espectáculo, según funcionarios de Disneylandia. Los visitantes fueron evacuados de Nueva Orleans Square y las atracciones cercanas se cerraron debido al impacto del humo del incendio. La causa del incendio sigue bajo investigación, según funcionarios de Disneylandia. Los investigadores de Anaheim, bomberos, estuvieron de Disneylandia el domingo para determinar la causa del incendio. La cabeza del dragón se incendió durante el punto del espectáculo cuando Mickey Mouse dispara chispas para derrotar a la manifestación gigante de Maléfica de la Bella Durmiente. Aquí hay una cita, dice, partidos en llamas de la cabeza comenzaron a gotear por la estructura que también se incendió, según un informe del sitio de noticias del parque temático Mice Chat. Toda la figura pronto se vio envuelta en llamas. Los empleados de Disneylandia, armados con mangueras de jardín y extintores de incendio, no fueron rival para el infierno, informó Mice Chat. La cabeza del dragón estalló en una bola de fuego y un efecto de lanzallamas de la boca del dragón salió disparado directamente hacia el escenario. Los equipos de Disneylandia ensamblaron vallas y mallas alrededor de los daños en la isla de Tom Sawyer el domingo por la mañana para cubrir el esqueleto carbonizado del dragón, dijo Mice Chat. De parte del Centro Cultural de México, hacemos una cordial invitación a los padres, a las madres de familia, para que traigan a sus niños, a sus niñas, a una celebración del Día del Niño el 30 de abril, aquí en el Centro Cultural, de 3 a 6 de la tarde. No faltes. Recuerden, el centro está localizado en la calle Ross, al norte de la calle Ross, número 837, aquí en Santana. Te esperamos. ¿Qué tal, mi gente bonita? Buenos días o buenas tardes en el horario que nos escuchen. Otra vez los saluda Adelina Bailón, como cada vez que tenemos nuestro mercadito, para hacerles la cordial invitación a que vayan a apoyarnos. Recuerden, somos grupos comunitarios, pequeños negocios. Así que, pues, muchas gracias por su apoyo que nos dan, por ir a comprar, a visitar, donde les estamos ofreciendo comidas calientes, antojitos, miel de abeja, artesanía y mucho más. Así que la invitación es para este sábado 29 de abril en el 837 No Ross, en el Centro Cultural, como ya lo conocen, y el horario sería de 1 a 6 de la tarde. Así que la cita es para este sábado. No falten y muchísimas gracias por su colaboración con nosotros y siempre se los agradecemos de todo corazón que nos sigan apoyando. Muchísimas gracias a todos y los esperamos este sábado de 1 a 6 de la tarde en el 837 Nuevo Ross. Los invita el Mercadito Carrusel y Yadelina Bailón. Muchísimas gracias por su apoyo. Y continuando con el tema del COVID, platicamos con un maestro parte de la colectiva Bee Collective, como abeja, que significa Building Health Equity for Everyone. Muy bien, estoy alegre que hay muchas personas que quieren ayudar a esta acción y que hay muchos que ya están mandando cartas al presidente y es un momento difícil donde estamos, pero tomar acción nos hace sentir más como poderosos. Si yo me llamo Adam o Adam West en TikTok, soy maestro y he trabajado por 3 años trabajé por 2 años en las escuelas, primero durante la pandemia, primero haciendo clases por el internet y después en la escuela, y durante ese tiempo he tenido muchas preocupaciones de cómo va a influir el virus en la salud de mis alumnos y sus familias y la comunidad. Y desafortunadamente, muchos estudiantes con quien he trabajado han perdido familia al virus. Y sé que queremos seguir viviendo y tener conexiones y estar en las escuelas y estar en comunidad, pero creo que hay maneras de hacerlo más seguramente o con más precauciones para proteger a la gente y la salud de la gente, porque es un regalo muy como precioso, la salud. Y conozco muchas personas que tienen long COVID y ahora este año ya no estoy trabajando en escuelas, pero estoy trabajando con un estudiante que tiene long COVID y no tiene mucha energía todos los días, entonces ya no puede ir a la escuela, pero yo doy clases por internet y su madre está dándole otras lecciones. Entonces estamos haciendo lo mejor que podamos, pero es un momento difícil porque hay muchas personas que tienen esos problemas con su salud después de tener COVID. Gracias. Y bueno, pues yo a ti te encontré en línea por ese colectivo que han formado. Si nos puedes contar un poquito acerca del colectivo Building Healthy Equity. Uh-huh. Pues es un grupo muy nuevo y somos un grupo de personas que nos conocimos en TikTok. Y agradezco a TikTok porque hay muchas personas que todavía quieren tomar precauciones y ser consciente del virus. Y hace como un mes empezamos a tener reuniones y estamos llamando a las oficinas de diferentes políticos. Y la semana pasada empezamos a pensar en esa acción de mandar cartas al presidente, de recordarle de todas las personas que han fallecido al virus o por el virus. Y ya grabé un video y lo puse en TikTok y había como 200 personas que dijeron que querían participar. Entonces vimos que hay muchas personas que quieren tomar acción y no sabemos si va a tener un efecto. El presidente ya quiere continuar con el mensaje de que no controla nuestras vidas, el virus, pero todavía están muriendo como 1,000 o 2,000 personas cada semana. Y el virus sigue evolucionando y nosotros queremos como compartir las historias de todas las personas que han muerto y de exigirle a tomar más como precauciones y usar su poder como presidente para mejorar nuestra no sé cómo decir, response, como respuesta. Ajá, nuestra respuesta, porque él tiene mucho poder y podemos hacer mucho más para proteger a las personas y seguir viviendo sin dejar que el virus sigue matando a tantas personas cada semana y sigue como discapacitando a la gente. Como dije, somos un grupo muy nuevo, pero hay otros grupos que están y han estado luchando, como hay un grupo que se llama Marked by COVID y hay otro grupo que se llama The People's CDC, y hemos como usado unas de sus ideas para crear esa lista de 10 demandas y son como pasos que puede hacer el gobierno para hacer las comunidades más seguros y para proteger a las personas. Y hay como podemos mejorar la ventilación en los edificios o podemos seguir comprando las vacunas y otros tratamientos, porque muchas personas van a perder su aseguranza. Y sabemos que si alguien no tiene dinero para pagar al doctor, no van a querer ir, pero en ese momento es importante que todos puedan recibir los tratamientos que necesitan. Y tenemos 10 y el único que parece que ha tomado acción el presidente es el séptimo, que tiene que ver con las vacunas. Y estamos felices que está invirtiendo tanto dinero en nuevas vacunas. Entonces está tomando unos pasos, pero creo que puede hacer mucho más. Si quieren leerlos, están en nuestra página web, que es becollective.org, como bhecollective.org. Y si quieren participar, pueden ir a esa página web y ya tenemos algo escrito que pueden usar si quieren mandar una carta. Y estamos invitando a la gente a como compartir las historias de las personas que han muerto, porque hay tantas personas que hemos perdido y cada historia es importante y queremos compartir eso para como empezar a procesar todo lo que ha pasado, porque parece que como estamos, ¿cómo se dice denial? Negación. Y como no queremos pensar porque hay tanto dolor, es como la crisis más grande en que he vivido, pero creo que es importante como mirarlo para empezar a curarnos del dolor de lo que nos ha pasado y lo que sigue pasando. Entonces, si tienes alguien que has perdido al virus y quieres compartir su historia, puedes escribir una carta, puedes poner un video en TikTok o en Facebook o lo que usas, y queremos como invitar a la gente a compartir esas historias. El grupo que mencioné, Marked by COVID, ellos ya están hablando con los políticos y tienen una ley que quieren pasar para hacer como un día nacional de memoria para los que han muerto de COVID. Y ellos tenían una entrevista en NPR como hace una semana o dos semanas. Entonces, si buscan Marked by COVID NPR, pueden encontrar ese grupo. Entonces, estamos apoyando a su demanda y queremos que el gobierno pase algo para recordar a toda la gente, porque desafortunadamente esta crisis ha matado a más de 1 millón de personas y ellos merecen como un día de memoria para como contar sus historias, contar de sus vidas, como para recordarlos. Desafortunadamente el virus todavía está aquí y está causando daño, está matando a la gente, pero podemos usar nuestros cerebros y escuchar a los expertos para hacer nuestras reuniones más seguros. Sabemos que podemos mejorar y que podemos salvar vidas y proteger la salud, que es un regalo precioso. Muy bien, gracias, Adam. Te agradezco mucho que nos hayas dado este tiempo para compartirnos acerca de tu proyecto. Esta fue una conversación con un miembro de la colectiva B, que significa Building Health Equity for Everyone, que piden, entre otras cosas, el uso de la mascarilla en el hospital y otras medidas preventivas para ayudar con la pandemia del COVID y proteger a los más vulnerables, con una campaña de enviar cartas a la Casa Blanca, y en esta página de internet pueden encontrar los ejemplos e imprimirlos para enviarlos y formar parte de esta campaña. En la página bhwcollective.org. Nosotros los hispanos importamos, sin miedo y sin rajarnos trabajamos. Pero el coronavirus sí es para dar temor, porque es un asesino del cual debemos cuidarlo. Ponte la mascarilla, la necesitas para protección. No inhales el aliento de quien sin saber puede traer infección. Lava seguido tus manos con agua limpia y con jabón. Que este coronavirus dañe el organismo y hasta el corazón. Que este coronavirus dañe el organismo y hasta el corazón. Nosotros los hispanos importamos, igual a otro color de humano hermano. Mas todo mundo entero corre riesgo a esta infección. Por eso escucha bien lo que te digo de antemano. Ponte la mascarilla, la necesito a tu protección. No inhales el aliento de que sin saber pueda traer infección. Lava seguido tus manos con agua limpia y con jabón. Cuida que el coronavirus dañe el organismo y hasta el corazón. Cuida que el coronavirus dañe el organismo y hasta el corazón. Ay, la la la la la re, re, re. Mira que el coronavirus si es peligroso, no hay que dudar. Ay, la la la la la la la la. Ay, la la la la la la. Mira que el coronavirus si es peligroso, ni hay que dudar. Nosotros los hispanos importamos, lo indígena o mestizo heredamos. Hay que vacunarnos todititos por igual, pues la vacuna es clave para salvarnos. Antes hubo viruela y una vacuna la terminó. También el poliomielitis, otra vacuna la erradicó. Y ya crearon vacuna contra este virus que es eficaz. Éntrele, compañero, pa' que lo vacune, no se quede atrás. Nosotros los hispanos importamos, sabemos ser alegres y sociales, pero hoy en día al convivir hay que guardar separación hasta que esta epidemia al fin se acabe. Ponte la mascarilla, la necesita para protección. No inhales el aliento de quien sin saber puede traer infección. Lava seguido tus manos con agua limpia y con jabón. Vacúnese que el coronavirus dañe el organismo y este el corazón. Cuídese que el buen futuro está por delante, hijito de mi pasión.